want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've. Está confirmadísimo para los 40 Music Awards Santander 2024, 8 de noviembre. La vamos a liar muchísimo en la maravillosa y estupenda ciudad de Barcelona. Ahí tienes a Benson Boone desde los 40 y desde el 10. Ha sido 3 veces número 1. Y ahora llega un artista que las cosas no las hace normales y cada vez que reaparece, la música es distinta, los videoclips llaman la atención y en general él nos encanta. A un nivel 9,5, 9,7 de 10. Se llama The Weeknd, tiene ya nueva canción y está sonando aquí. 40, el sonido más nuevo. Es que solo el título tela, ¿eh? Dancing in the Flames es lo último de The Weeknd en los 40. Traffic dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be making, cause I've been chasing another. Valiente, solo he sido un poco listo. He pecado por cobarde, aunque a veces me he atrevido. Y no ser tan valiente no significa no luchar. Dime qué es lo que quieres, juntos lo vamos a lograr. Dame la mano y ya verás, pongo la mano y ya dirás. Y dime solo si has pensado que estarías mejor a mi lado. Si la vida te ha maltratado por poner más un toque a tu lado. Y me muero de ganas de verte, de aguantar cada noche hasta ver que duermes como la bella durmiente. Ahora lo dejo todo en la suerte. Prometo

Que sí que tiene esta, tiene No se ve, que ha sido varias veces número uno, pero es que no es la única. También tiene la original, récord de permanencia en lista, y también tiene Carita triste. Últimamente esta artista llamada Emilia ha impregnado nuestros oídos de buena música y lo ha hecho con un montón de canciones que, maravilla, qué guay. Ahí tenías, por ejemplo, No se ve, una canción de estas que probablemente te hayas cantado bastante enterita. Compartiendo contigo el fin de semana, un montón de éxitos, todo el buen rollo. Y desde la número uno, nos vamos directamente contigo. Los 40. Estamos contigo siempre, pero ahora de forma casi física o metafórica, porque la canción se llama Contigo, el temón increíble que unió en su día Karol G con Tiesto y que además esto se escuchó en una de las noches del Santiago Bernabéu y fue increíble. De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte. Estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero vida si no es.

Los 40. 40. Todos los éxitos. De repente no sé cómo pasó. Fue de un día para el otro que me dejaste roto. Que se ha marcado aquí en la canción, menudo unión de titanes. Por un lado ahora Mateo y por otro lado Nayara con Tienes que saber. Es el 30 de los 40. Oye, 11 de octubre en Zaragoza, la que tenemos montada y en Pilares va a ser increíble, o sea, brutal. Ahí están encima del escenario, por ejemplo, Nayara, entre otros muchos, que fiestón que tenemos montado. Mamma mía. Me quedé, yo tenía la razón y no la quiero tener. Siento que todo esto era cuestión de tiempo. Y ahora que se ha llegado el momento, no entiendo cómo nunca lo vi, pero sí lo vi. Este dolor que siento lo merezco. Mi mamá dijo te lo advertí y yo no sé. Y yo no veía las malas intenciones y

sonora un poco de tu vida, que esta es la banda que te ha acompañado durante muchísimos años. Llevan tanto tiempo en la música, han hecho tan buenas canciones como Fix You, como Viva la Vida, Adventure of a Lifetime. Bueno, da igual, en cualquier etapa de ellos, seguro que hay una canción que te ha marcado muy mucho. O sea, directa o indirectamente te han marcado, y aquí tienes a Coldplay marcando nuestras vidas un poquito. Y ahora llega, chicos, chicas, el retorno desde hace un par de días a la música, y estamos súper felices. De cuidadito, llega Dani Martín. Los 40. El sonido más nuevo. 40. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Perignon, Fra Glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y parar en una playa en Pebbles Beach. Último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Porque hoy es el último día de nuestras vidas. Los 40. Los 40. So I can't turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it were yeah. Los 40. Los 40. Get over you. I just need time. Step in one. I'm writing a song, said this is the last one. How So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Los 40, todos los éxitos, todos los éxitos. Los 40, na na na, come on. Na na na, come on. Na na na na, na come on. Na na na, come on, come on, come on. Na na na na, come on. Los éxitos, los 40. Fuck.

no sé mañana, de si a dónde vamos. Que del sol al cielo, tú eres lo más cercano. Por ti yo solamente me levanto temprano. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, prende, jala, pasa, bebe, baila. Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Bebe, bebe, bebe, vente, siéntate en mi falda. Que la guagua está llena y tú vas pa' casa. Desde hace tiempo yo quería hablarle. Y ahora la tengo al frente mío. Deteme porque no quiero acelerarme, no. Ya voy sabiendo. Es la primera vez que Mac y el zorro se juntan en el estudio, baby. Me dice así, hey. Dime Mac, ponme más. Dime Mac, ponme más. Ella no quiere parar. Que sí, que se viene, que se viene a los 40 Music Awards Santander 2024. Este año lo haremos el 8 de noviembre, un poquito más de un mes, en la maravillosa y estupenda ciudad de Barcelona. Tenemos muchas ganitas y seguro que la ciudad se pone muy bonita para que la liemos con artistazos como Rauw Alejandro. Déjame entrar en su última canción. No sé luego lo que hará allí en el show, no sé qué cantará, cómo lo actuará, cómo será aquello el flow, no lo sé. Ya te digo yo que momentazo de la noche, seguro. Los 40. ¿Qué pasaría si esta noche no se acaba? ¿Qué pasaría si le doy otra calada? Ay, madre mía, voy volando por la sala. Dime quién coño nos para. Para, pa, para. Pero lo que tú tienes conmigo no para. Te arrepentirás, así que bebe y no pares. No te me enamores, que soy tóxica y cara. Tóxica y cara. Solo quiero otra copa. Me gustan las flores, pero no hablo de las rosas. No soy solo taxi, también niña caprichosa. Yo sé que me gusta, pero no voy a quererte. Siempre ando busy. Soy la novia de la muerte. Ay, madre mía, son las 5 de la mañana. Y tú me miras, ya sabemos cómo acaba. Ay, madre mía, voy volando por la sala. Dime quién coño nos para. That you ain't on my parade.

9, las 8 en Canarias. 40. Todos los éxitos. Los 40. Ritmo. Ritmo. Flow. Flow. Compás. Compás. Compás. Llámalo como quieras, pero síguelo. Adéntrate en el territorio urbano de los 40. Aquí comienza los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas un fin de semana más a la hora del perreíto intenso en la número 1 del país. Ya sabes que a partir de ahora, las 9, las 8 en Canarias, los éxitos en la número 1 del país son urbanos. Hoy con un montón de novedades, por supuesto, perreíto del bueno y novedades también de los 40 Music Awards 2024. Esta semana, en los 40 Urban Music Show. Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. No lo sabíamos, ¿eh? Pasé rico soltera. Soltera, así es como está Shakira desde hace ya un buen tiempo y parece que las cosas le van muy bien, también a nivel musical, con esta nueva historia que ya se ha posicionado en el top 10 de nuestro país. Qué pecado, que ver paso otra noche solo es un pecado. Y de las solteras, hoy vamos a ir a los pecadores y pecadoras, que sé que hay muchos por ahí escuchando, ¿eh? Manuel Turizo, un hombre que va a estar mañana con nosotros en la Puerta de Alcalá con los 40 en ese concierto de la Hispanidad y esto va a sonar por allí. Ni que tú seas una cárcel, pa' yo está haciéndote tiempo, uno lo que anda duro. Y esta que familia no puede faltar, ¿eh? Nos la tenemos que cantar. Ahí están los sufridos junto a Bad Gyal, también muy cerquita del número uno en reproducciones en nuestro país. Así va a sonar el programa de hoy, pero hay mucho más, ¿eh? Urban. Hola Charlie. Charlie. Hola Charlie, soy Rosalía. Los 40 Urban Music Show con Charlie Jiménez. Como por ejemplo esto para abrir boca. Capo, un hombre que también va a estar en la Puerta de Alcalá acompañando a Manuel Turizo, seguramente con esto. Guaye. Ay, me he inventado cosas para llamar la atención de ti. Y no solo por lo hermosa, niña Turizo, me tiene así. Y siéntate y piensa en algo. Y quiero ser ese algo. Ay, procure seducirla mucho hasta que se dio. La gabuso de hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, de ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad, mi necesidad es darte un par de besitos, es bailar contigo un afrito, es decir que loquito me tiene, es decir, a que huele, huele rico. Y procure seducirla mucho hasta que se dio. Ay, flaca, vos sos hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, de ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad es mi necesidad, de verdad. Ay, procure seducirla mucho hasta que se dio. Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios pa' que tú estuvieras aquí. Ahí mi flaca hermosa, vos otra cosa. Es el destino que no tiene feliz. Bebé, date una idea de qué. Flaca, vos sos hermosa y te mereces todo. Ay, amarte es mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Bebé, date una idea de que me acabo todo hermoso. Yeah. desde el planeta en los 40 Urban Music Show. A mí me ha convencido, espero que a ti también. Y es el spoiler de un disco que está a puntito de llegar y que lleva por título Cosa Nuestra. De hecho, ha presentado ya hasta un tercer single que se llama Pasaporte. Los 40 Urban Music Show. Bueno, familia, ya sabéis que está confirmadísimo en los 40 Music Awards Santander 2024 en Barcelona, el próximo 8 de noviembre. Allí va a estar Rau y ya la duda es si se va a cantar este tema, Déjame Entrar, o otro de esos así antiguos, de los que nos molan, o alguna que otra novedad de ese nuevo disco, ya veremos. Ahora, nos acordamos de un artista que nos acompañó el año pasado desde Miami. Vamos con lo nuevo de Shakira, que la verdad es que viene de maravilla para una noche de sábado, ¿eh? Los 40 Urban Music Show.